mi corazón de amor y tú en ella una flor. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, los dos desnudos en la arena, lelele, y la manzana que hay en una flor. Voy a regalarte para perfumar esta noche bella de estrellas. Quédate, quédate hasta la mañana. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Wang Wenhui, millonario chino de inversiones y de bienes raíces que vive en el exilio, rompió un largo periodo de silencio dando entrevistas en videos con medios chinos del extranjero. Describió una compleja red de negocios y política que conecta a la élite china. Una de las revelaciones más sorprendentes que resultó de estas entrevistas fue que habló sobre el tema de la sustracción forzada de órganos a los presos de conciencia chinos, en particular de practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual fuertemente perseguida desde 1999 por el régimen chino. Sus comentarios corroboran desde un ángulo único lo que investigadores de derechos humanos han estado investigando desde hace mucho tiempo, que no solo los condenados a muerte, sino también los prisioneros de conciencia, en su mayor parte practicantes de Falun Gong, también cristianos chinos independientes, uigures y tibetanos, han sido asesinados en salas de operaciones para la gigantesca industria china de trasplantes de órganos. Internacional. La Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro y los Cascos Blancos informaron que más de 100 personas murieron y unas 400 resultaron heridas tras un ataque químico lanzado por aviones no identificados cerca de la localidad de Yansheyun en Siria. La mayoría de víctimas son menores y mujeres. Hasta el momento, los médicos no han podido identificar el tipo de gases con los que se atacó. El ataque químico, que se considera un crimen de guerra, generó indignación en todo el mundo, con llamadas de las Naciones Unidas, Francia, Reino Unido, entre otros, para que se identifique a los responsables de este acto inhumano. El 1 de abril, la región de la Amazonia colombiana sufrió un deslave causado por lluvias inusualmente intensas y por el desborde de tres ríos, el Mocoa, el Mulato y el Sangoyaco. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que más de 500 municipalidades en Colombia siguen corriendo el riesgo de deslaves. Claire Nully, portavoz de ese organismo en Ginebra, explicó que el clima no es la única causa de la tragedia. También hay otros factores socioeconómicos que entran en juego. La deforestación es uno de ellos. Más de 9.000 hectáreas fueron deforestadas en 2015. La zona ha sufrido un 15% de erosión y en algunas zonas un 10% de erosión grave. Un equipo de excavación egipcio descubrió los restos de una pirámide de aproximadamente 3.700 años de antigüedad que data de la 13ª dinastía. Los restos fueron encontrados al norte de la pirámide doblada del rey Sneferu, en la necrópolis real de Dahashur, al sur del Cairo. Dicha necrópolis era el lugar de entierro para cortesanos y altos funcionarios. Entre los hallazgos se encuentra también una piedra grabada con 10 líneas de jeroglíficos, además de otros bloques de rocas. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a tomar atención sobre la depresión, padecimiento considerado como la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Según recientes estimaciones, más de 300 millones de personas viven con depresión en el mundo y solo en América cerca de 30 millones la padecen, lo que representa un incremento del 17% en comparación con 2005. Para ello se lanzó la campaña anual Depresión Hablemos, cuyo objetivo principal es que cada vez más personas con depresión en todo el mundo busquen y obtengan ayuda. Una investigación en la que participan la Universidad Complutense de Madrid, el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú, advierte que el uso del teléfono móvil se está convirtiendo en problemático y en muchos casos podría ser considerado una adicción, ya que interfiere en actividades cotidianas, laborales, sociales, familiares y perjudica la salud física del individuo sin capacidad de control. Este problema afecta más a jóvenes, pero también alcanza a poblaciones adultas. El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma, y que todos lo hemos experimentado en nuestra vida. Sin embargo, te pregunto, ¿sabes controlarla? Vamos con esta entrevista y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. ¿Alguna vez hemos sentido angustia o desconfianza debido a la presencia de un peligro real o imaginario? ¿Ustedes no? Y esto se debe al miedo. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es el miedo? Miedo es igual a sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, así como dices, real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Lo contrario al miedo es el valor. Existe el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real refiere a creer que habrá algún accidente, o se tiene miedo a morir, a perder a un ser querido. También se tiene miedo a perder cosas, mucho miedo a la violencia y a los secuestros, etc. El miedo imaginario, pues es el que se siente a lo irreal, muchas veces a los fantasmas, a lo que dirá la gente, a no saber qué pasará, o a diferentes situaciones que uno va viviendo y que desconoce uno en qué va a terminar. El miedo crece a medida que no lo enfrentamos. Y puede crecer tanto que termina por devorarnos. Hasta cierto punto el miedo es sano, porque el sentir miedo puede provocar que salvemos la vida en algún momento de nuestra vida, como cuando se presenta algún accidente o cuando atravesamos la calle y alguien nos va a atropellar. Y hay dos formas para enfrentar ese miedo. Uno, nos paralizamos. O dos, actuamos, corremos y hacemos lo que tenemos que hacer con tal de salvar nuestra integridad personal. La mente del ser humano tiende a dimensionar. Entonces, si ha de ser un miedo pequeño, nuestra mente lo hace más grande. Y entre menos lo enfrentamos, más grande. Por eso, al no enfrentarlo, termina devorándonos. Y entonces, en vez de actuar, quedamos paralizados totalmente. Se le dice apanicado o aterrado, que es la expresión máxima de miedo, y no actuamos, no hacemos nada. Si uno lo enfrenta, uno lo atraviesa, uno descubre que ese gran miedo era fácil de enfrentar, o no muy fácil, pero lo enfrenta uno al fin, ya ese dragón se volvió de humo. Y tiene que ver con la fe y la confianza que tiene uno en sí mismo. Se ha comprobado que el miedo tiene su inicio y se concentra en el ano, en el recto de las personas. Cuando nacemos y salimos del vientre materno, al sentir el vacío de haber estado antes en un huequito pequeño, en donde teníamos calorcito y teníamos todas nuestras necesidades básicas cubiertas, nos sacan al vacío. Esa ansiedad de no saber qué está pasando, porque uno no tiene entonces el raciocinio, se concentra en el ano. Cuando una persona es insegura o no está segura en la calle o al lugar donde va, con el simple hecho de apretar esa parte, hace que el cuerpo se erija, se ponga recto, derechito, y entonces ya se percibe a la persona como segura. Y aquellos maleantes ya no la van a atacar porque ven en la persona una seguridad. No así cuando uno camina temeroso. ¿Qué es lo que nos causa miedo realmente? En sí, lo que más miedo te causa es salir de tu zona de confort. Dar ese paso en donde se necesita un buen grado de valor, eso da mucho miedo. El miedo te llena de dudas. El miedo te crea ilusiones catastróficas. Te impide actuar porque se hace grande y poderoso. Cambia la percepción de las cosas y te las muestra desde un lugar donde te hace sentir inferior e imposibilitado. También te causa mucho miedo lo desconocido. No hay miedo más grande que a lo desconocido. Cuando uno va a ser madre, va a enfrentar un parto, te da mucho miedo. No sabes qué va a pasar o cómo va a estar o cómo es. Entonces, no hay miedo más grande que el miedo a lo desconocido. También hay personas que provocan miedo mediante el control y la manipulación hacia otras personas. La persona que permite esta manipulación y control tiene o presenta un bajo grado de autoestima. También aquella que lo ejerce, manipula y controla porque tiene baja autoestima y quiere tener todo bajo su control. Entonces hay dos personas con baja autoestima, una controladora y la otra permisiva o que permite el abuso. Una persona con alta autoestima tiene valor y coraje y no permitirá abusos ni manipulaciones. Una vez escuché, aquel que quiere el poder es aquel que tiene más miedo. Exactamente. Y sí es cierto. Y el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Porque una vez que ese cobarde se vuelve valiente, enfrenta. Y entonces ese valiente pasa a ser otra cosa. Es importante conocer los miedos que tenemos para que dejen de ser miedos. Porque sus raíces no son más que resistencias al cambio. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre el miedo. ¿Cómo enfrentamos ese miedo? Porque hablamos de enfrentarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Todo miedo es una limitación, que al desintegrarse se hace libertad. La pregunta sería, ¿quieres ser libre de esos miedos? Sí. Bueno, pues entonces, los miedos son libertades que le niegas a tu ser. No temas ser libre. No luches con los miedos, solo préstales atención y ve cómo se disuelven en la luz que emana de tu ser. Tus miedos son pequeños. Son miedos creados por ti, son ilusiones o igual si son reales. Pero se pueden manejar. Se debe enseñarse a manejar los miedos. Y la vida puede ser tan fácil como estés dispuesto a creer que sea. No se nace con el miedo. Se siente al nacer. Y luego, por las personas que están cerca de nosotros, son quienes nos infunden y nos enseñan qué es el miedo. Un bebé se le enseña a un animal, aunque sea venenoso, y no le teme. Pero cuando crece y a alguien le dice, no toques esa rata, no toques esa víbora, entonces es cuando ya empieza a conocer lo que es el miedo. Y se encuentra dentro de las emociones básicas del ser humano. Miedo, tristeza, alegría y enojo. El miedo va a ser tan grande como tú quieres que sea. Y el miedo lo vas a crear en tu mente como tú lo quieras crear. Tómalo de la mano. Miedo, no te tengo miedo. Caminemos juntos y enfrentemos la vida y las situaciones. Así es como yo creo que se enfrenta el miedo. Muy bien, Luz María. ¿Ahora nos vas a dejar tarea? Pues la tarea es analizar si los miedos que tengo son reales o imaginarios. Si son imaginarios, ¿cómo puedo quitarme esa sensación de incertidumbre que me hace pensar qué va a pasar? ¿Por qué me provoca angustia? Quiero saber y no sé. Hacerlo más pequeño, quiero decir, no dimensionar. Y lo más importante, si es un miedo real, porque hay cosas que sí existen, que nos dan miedo. Hablamos de perder un ser querido. Hemos de saber que todo lo que vive muere. Y algún día nosotros también no estaremos. Todo produce miedo, pero no dimensionar. Entonces, aunque sean miedos reales o miedos imaginarios, darle su sana dimensión, la más pequeña. Quiero decir, sin exagerar. Y eso va a ser más fácil de enfrentar que si dimensionamos. Luego entonces, analiza tus miedos y tómalos de la mano. O sea, darnos una oportunidad para enfrentar eso que nos está provocando ese miedo. Trabajar sobre eso y ver que realmente no había nada. El decir darnos una oportunidad es precisamente eso. Date un tiempo para analizar tus miedos. Conócelos, reconócelos, acéptalos, enfréntalos y alégrate de ser un ser humano que tiene toda esa clase de emociones, porque habrá personas que no las tengan. Y entonces ya estamos hablando de una anomalía de mayor cuidado. Pues muchas gracias, Luz María, por esta bonita entrevista, porque nos va a ayudar mucho a eliminar todos esos miedos. Hasta pronto, Luz María, y muchas gracias. Hasta pronto, Alma. Y compártenos en cabina, ¿cuál ha sido el momento o los momentos que has experimentado con más miedo? Como comentaron en la entrevista, el miedo también es necesario ya que es parte de nuestra parte de sobrevivencia y respondemos más rápidamente ante las adversidades. Y ahora te dejo con esto de Enrique Iglesias, que por fin dice sí al matrimonio con Ana Kournikova después de una relación por 16 años. Y los dejo con esto de Nunca te olvidaré y regreso. Pueden pasar 3,000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus

Te invito a que visites nuestra página web en www.radiosoh.com. Y también te invito, si estás en Colombia, tanto en Medellín y Bogotá, se está presentando el espectáculo de Shen Yun, que es una obra maravillosa que estuvo en la Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara y en Monterrey. Y también estará en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el mes de abril. Si quieres tener más información, no te olvides de entrar a www.shenyun.com. Y recuerda que un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día o tu vida entera, ya que esa única diferencia entre un buen y un mal día es nuestra actitud. Y ahora sí me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo, como siempre, que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org